Hola amigos, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, este programa en el que hablamos pues de cómic, principalmente americano, pero bueno, también un poco de todo, en la medida de que podamos y contratemos a gente para obligarles a hablar de cosas que no leemos nosotros habitualmente. Yo soy Albertini y al otro lado tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, sí. Pagamos a otras personas para leer lo que nosotros no leemos. Efectivamente, y ya nos cuenta qué tal estáis y eso, pues les hacemos caso o no. Somos gente sin criterio, ya lo sabes. No, un criterio tenemos. Bueno, algo sí, algo sí. Un criterio hay. Aunque mayormente se basa en prejuicios de Bendy, ¡oh! ¡Straczynski! ¡Oh! Sí, lo que pasa es que a veces son bastante reales. Sí, o sea, nos aproximamos bastante, solemos acertar con nuestros prejuicios. Exactamente. Luego leemos las cosas, pero... Algunas sí, luego algunas que digo yo, va, esto seguro que va a ser malo, y si te has leído tú digo, ¿qué? ¿Es tan malo como pienso? Pues... Sí. Entonces nada. Estamos hablando antes, bueno, fuera de micro, estamos hablando de Tierra 1-2, el Superman Tierra 1-2, que ha salido hace un par de semanas en Estados Unidos, y ya estaba diciendo que no, que no. Yo ya he pensado ya en no leérmelo, porque después del primero, pues no, como que no. El siguiente se va a llamar Tierra 1-2-3 Splash. Probablemente. Oye, pues si se lo comentamos a Straczynski por Twitter o por Facebook y le decimos, oye, señor JMS. Señor JMS. En fin. Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar con las noticias. Venga. Venga, las noticias. Pues vamos a comenzar con EDT, Editores de TVOs, que según informa deculture.es, que hizo una entrevista en el Salón del Manga de Andalucía, pues estuvieron hablando de cosas y parece ser que Joan Navarro les informó, les dijo, así un poco en primicia, que están pensando en sacar una aplicación para iPad. Un sistema de suscripción para sus mangas, para el iPad, ¿no? Así metiéndose un poco en el terreno digital, que era un poco la asignatura que tenía esta editorial. Bueno, hay que recordar que ya hace unos meses, casi un año, sacaron, tenían un trato con una tienda, también una tienda de cómics online, cómics digitales, pero digamos que era un poco raro. Tenían tres o cuatro novedades y el precio prácticamente les salía más caro comprarlo en digital que en papel. Lo cual siempre está genial. Estupendo siempre. Sí, sí, siempre estupendo. Y bueno, pues parece ser que tendrá una cuota mensual que permitirá leer las novedades que lancen durante el mes de turno. Entonces, claro, pues no ha dicho... No hay ni detalles ni nada, así que tienes que coger esto muy con palillos, muy así. En principio no me parece, no sé, o sea, me parece una iniciativa que a tener en cuenta. O sea, quiero decir, una tarifa plana para leer las novedades y tal, me parece bastante chachi. Ya si se incluyera, digamos, por un euro más, un par de euros más, o sea, esto sin saber precios ni nada, si incluyera ya dijéramos más catálogo, ya sería la bomba. Sí, la verdad es que estaría muy bien, pero bueno, hay que empezar poco a poco, supongo. Y si ya dijeran no, y también para Android, pues ya sería la repanocha. Porque claro, aquí la gente mucho, o sea, no sé por qué estamos desarrollando tanto Comic igual para iPad en vez de para Android, ignorando Android, cuando el mercado aquí en España es, creo que es 80-20, o sea, una cosa así a favor de Android. Sí, es una cosa que siempre me llama la atención, porque nunca va primero la aplicación de prácticamente nada para Android, siempre van primero para iPad y para iPod y para el iPhone, y no sé. Teniendo en cuenta que hay muchísimos más dispositivos que tienen Android, pues es un poco llamativo. Pero sí, bueno. Es un poco llamativo, sobre todo, quiero decir, si haces alguna no sé, alguna aplicación chula y tal, vale, o sea, dices, pues solo para iPad, vale, solo para iPad. Pero si tu negocio es vender, o sea, te interesa abrirte al mayor mercado posible. Sí. Entonces, gástate unos euros más en desarrollar para Android también. Bueno, en fin, esta es la discusión que tiene normalmente Kumik con gente por Twitter. Sí, ¿verdad? Venga, vamos a ver, o sea, algún día me meto y le pego cuatro leches. En fin. Bueno, luego ya vendrán los fanboys de Apple. ¡Oh, es que no sé qué! ¡Somos la pollo! ¡Oh! Sí, pero bueno, luego entras a la tienda de Apple y ves lo que vale un iPhone y a mí me da esta cosica. Sí, desde luego. O sea, da cosita. En fin, que yo, oye, si tenéis dinero para gastároslo en un iPhone y demás, yo me alegro por vosotros, francamente, no puedo decir otra cosa. Sí, o sea, eso por delante, o sea, los pobres nos tenemos que conformar con el Android. En fin. Bueno, pues mira, más noticias. Ahora nos vamos a Estados Unidos, donde ya Marvel ha anunciado la aparición de la Era de Ultron, que va a... Ace of Ultron. Que va a ser una serie de 10 números que se va a publicar de marzo a junio. Uh-huh. Y que, bueno, va a tener como guionista a Mr. Calvicie en persona, el señor Bendis. El señor Proper. Mr. Proper. Y Mr. Proper, ahora se llama Don Bendis. Don Bendis. Y dibujo de Brandon Peterson y Carlos Pacheco, que de todas formas, seguramente os acordaréis, o los que estéis un poco al tanto del asunto, os sonará esto de la Era de Ultron de hace ya, pues igual hace un año. No, es más, de hace dos. De hace dos años, porque esto se suponía, creo recordar ya, bueno, de hace tiempo, de que en un principio la Era de Ultron era lo que iba a cerrar la etapa de Bendis y los Vengadores. Uh-huh. Más o menos. Más o menos. Iba a ser como el gran final de la etapa de Bendis y los Vengadores, y iba a tener dibujo de Brian Hitch. Uh-huh. Y bueno, pues no aparecía, y va a aparecer en marzo, cuando ya sí. Bendis no está en los Vengadores. Efectivamente, es un poco una cosa un poco rara. Yo también tenía esa impresión. Hay que decir que, o sea, la Era de Ultron, la primera vez que yo la recuerdo es cuando en uno de los primeros cómics después de la Era Heroica, o sea, creo que es en el arco de los Vengadores, ¿sí? El número 3 o 4, una cosa así, que aparece de repente una... Está Tony Stark en el futuro, bla, bla, bla, y hay un gran panel... Pizarra, el clásico de lo que va a pasar en el futuro. Lleno de tal, y aparece en grande la Era de Ultron, y además le dicen, lo de Ultron fue lo más bestia del mundo. Y claro, ya empezó así Bendis a meter tal, en el número 12 hizo también una especie de prólogo, preludio a la Era de Ultron, y un año y pico después, pues, ya por fin lo han anunciado oficialmente. Sí, ahora, me imagino que el retraso era más por tener a Hitch más de dos números. Sí, que eran cinco números en principio Hitch, y la verdad es que el tío es un poco lento. Sí, sí, sí. Pero no sé si otra cosa. Y bueno, de todas formas, eso, que ahora salir ahora queda un poco antinatural. Ya estando Hitman en Los Vengadores, que va a llevar casi medio año... Como sí. El que dice, bueno, un poco menos, cuatro o cinco meses, y va a estar de repente, pues ahora, esta saga de Bendis, que supongo que va a tener que ver más con su etapa, aunque tendrá que meter algunos cambios. Hombre, Bendis, bueno, y Brivor y Singh han hablado de que la Era de Ultron es el primer evento de Marvel Now. Sí, es que eso, o sea, han dicho. ¿Qué dices? A ver, dejas respirar un poco el tema, cosas de esas, ¿no? Sí. Pero que ocurre, es muy curioso, porque ocurre antes de Marvel Now en cuanto a Spider-Man, una cosa así. Que eso lo ha hecho Dan Slott. No, bueno, o sea, no quiero entrar en más detalles. Sí, vale. Pero por lo tanto, lo que quiero decir y lo que nos quedamos al final es que exista este evento de la Era de Ultron a estas alturas, que es marzo-junio, ya es antinatural. Sí, sí. Entonces, supongo que por el tema de Vengadores versus Patrulla X al final no entró la cosa, pero no sé yo si va a ser una buena idea o no, pero bueno. Porque que un personaje transcurra antes, los otros después, es todo muy artificial. Sí, sí, está un poco como encajado en plan, ¿cómo ha querido Bendis hacer todo esto? Pues, oye, que voy a cambiar esto con este personaje. Da igual, yo cojo el antiguo y ya está. Claro, es que en vez de cambiar su historia, pues lo que hace es coger los personajes de la época que le van vendiendo bien. Entonces, efectivamente. Bueno, es un clásico Bendis. Que Bendis lo que suele hacer es obviar lo que pasa en otras colecciones. Básicamente. Básicamente es lo que hace. Escribe los personajes como quiere, ignorando todo ¿Has lo leído, demás. ¿Has leído el All New X-Men? Sí, sí que lo he leído. ¿Eh? ¿Cómo te has quedado, eh? A pesar de ignorar absolutamente todo, no ha parecido lo peor que ha hecho Bendis en su vida, pero bueno. No, eso también. Pero es sí, que llega sí. Un momento de decir, a ver, están retratando a estos mismos personajes de forma diametralmente opuesta a Jason Aaron en la Patrulla X, lo ves en la Patrulla X, o sea, no sé, digamos, lee un puto cómic en tu vida, chaval. Pero es que es eso, da la sensación de que para ser guionista de cómics y escribir tantos cómics de Marvel, porque escribe un montón y ha escrito un montón, no se lee nada. Efectivamente. Pero ni resúmenes. Ahora la personalidad de este es esta. Le ha pasado esto y esto, esto es lo relevante. No me interesa. ¡Fuera! Puto calvo asqueroso. Es que no... En fin. Ay. Bueno. De todas formas, espero que All New X-Men no va a ser... Bueno, espero que no vaya a ser lo más importante de los mutantes, pero tampoco sé qué decirte. Hombre, teniendo en cuenta de que va a tener él dos colecciones, que es esta y la de Imposible Patrulla X con los mismos personajes. Entonces sí. Entonces sí. Pues va a hacer lo de siempre. Va a coger los personajes que le interesen. Y ahora, si metía a los Vengadores a Lobezno y cosas así, pues ahora tendrá que meter a Thor o algo así también. Oye, pues sí. Es claramente un mutante. Efectivamente. En fin, bueno. Pues ahí queda. Y hablando de Marvel Now, que tenemos noticias para España. Sí, porque bueno, esta semana ha empezado Panini a desglosar su plan editorial, el cual podéis ver en su página web, paninicomics.es, y en la flamante gran web de referencia en España, gencomics.es. Es una gran web de referencia, sí señor. Gran web de referencia. Y bueno, pues ahí ha estado... Ahí tenemos los datos, más o menos, de cómo empezaron el lunes con los clásicos y el miércoles hicieron Marvel Now, que era más o menos lo que más nos importaba. Luego, claro, lo de los clásicos y todo eso, todo el resto del plan, ya me imagino que lo desglosaremos, Dani, en el especial correspondiente de planes editoriales. Por supuesto. Como siempre, un especial corto. Un especial cortito de estos que tanto nos gustan. Y tanto gustan a la gente, sí. Efectivamente. Y han comentado, pues, más o menos cuál va a ser la política, el modo de traer Marvel Now a España. Lo más destacable, empezamos oficialmente en marzo. ¿Vale? Bien. O sea, marzo es el mes en el que va a comenzar Marvel. Bueno, evidentemente va a haber un par de desajustes. Creo que ya Vengadores Reunidos ya empieza su parte de Marvel Now en febrero, creo que Vengadores Secretos también, pero la norma va a ser que las series emblema, las que en Estados Unidos se renumeran y aquí no, van a empezar a salir en marzo. Es curioso eso de que Panini haya optado por no renumerar. Efectivamente, sí, es una cosa, no sé, yo además, yo daba por supuesto que veríamos número uno de todas las colecciones. Sobre todo porque ya, o sea, lo han hecho en Marvel. Renumerar para ellos tampoco ha supuesto nunca un problema. Sí. Y es realmente un punto de partida importante. Entonces, no sé, me ha extrañado que no empiecen renumerándolo todo. Es un poco extraño, pero bueno. Yo te puedo decir que la razón extraoficial es no hace falta renumerar las series. No, no, pero nunca, muchas veces no ha hecho falta. Efectivamente, pero lo habéis hecho. Es que por eso te quiero decir, otra vez se ha renumerado sin mucho sentido y en este caso no era... Bueno, no sé, que no me parece mal que no lo renumeren en el fondo, pero bueno, ahí está. Es una etapa así como bastante nueva, ya hicieron la edad heroica. Sí. Pues bueno, supongo que no quieren estar renumerando. Sí, dijeron que, claro, que como lo hicieron ya hace... Bueno, mis fuentes y tal, me dicen que la sensación es esa, que como lo hicieron también hace un par de años, no han querido marear tanto a la perdiz en ese sentido. Bien, si yo... Eso no me parece mal, ¿eh? No me parece mal, pero que llama la atención no habiendo renumerado... Habiendo renumerado otras veces. Uh-huh. Y ya está. Es simplemente eso. En fin, vamos a hablar de... las colecciones... Vamos a comenzar con las colecciones mutantes. Tenemos a Astonishing X-Men y Lobezno y la Patrulla X, que siguen igual. Además, no tienen cambios creativos. La Imposible Patrulla X, que reúne a Uncanny X-Men... A partir del número 11, que es el número del mes de abril, Cerral, dará cabida a Avengers vs. X-Men Consequences, que fue una miniserie de 5 números escritos por Kieron Gillen, que más o menos explora todo el tema de, bueno, las consecuencias de Avengers vs. X-Men. Sí, ya que está escrito por Gillen, pues tampoco es más sitio para meterlo. Que además es una miniserie que si nos da tiempo hablaremos en las reseñas, hablaré yo por lo menos. Luego, ya después, pues se comenzará a editar la nueva Uncanny X-Men con Brian Bendis y Chris Bacalo, que bueno, se anunció la semana pasada en USA y pues supongo yo que seguirá. Y vemos a Cíclope con cara X y cosas de esas. Sí. Ese ya es ese teaser. La nueva Patrulla X, o sea, All New X-Men, que saldrá en abril con los 3 primeros números americanos, que son de Brian Bendis y no me acuerdo de haber apuntado. Stuart Rimonen es el dibujante. Stuart Rimonen, sí. Y por otro lado, Salvaje Lobezno, de Frank Cho. ¡Cho! ¡Cho! Que en mayo, llegará en mayo, con Savage Wolverine. ¿Qué pasa? No sabemos qué va a pasar con la nueva colección de Lobezno también anunciada, que es de Paul Cornell y Alan Davis, que ya de por sí tiene una pintaza increíble. O sea, sí, por cierto, comparado con lo de Frank Cho, que ahí se te diga. O sea, no comparado ya con... O sea, comparado con medio plan editorial de Marvel Now, o sea... Bueno, vale, sí. En general tiene muy buena pinta, pero quiero decir que ya concretamente comparado con la otra colección de Lobezno... Sí. Como punto de partida, yo me imagino ya da un poco de vergüenza. Que intentarán ver la qué diferencia. Tal funciona esta. Y si tal, a lo mejor pasan alguna de estas dos a tomo y la otra a grapa. Luego, faltan por saber otras dos grapas, que son las de X-Men, que está ahora en la etapa de Brian Booth, que es sustancialmente mejor, aunque tampoco me está entusiasmando mucho. Y X-Men Legado, la nueva etapa de Simon Spurrier. Y te iba a decir yo, ¿por qué publican los 3 primeros números de All-Star? Digo All-Star. De All-Star Superman. All-New X-Men. All-Star X-Men. Pues porque... porque estaba con otro hilo. Lo iban a publicar porque así intentan acercarse lo más posible a la edición americana. Su propósito, el propósito es llegar a estar a 3 meses de América en cuanto a material. Vale, o sea que es por adelantar, vale. Claro, es por adelantar. Vale, vale. Sí, o sea, en estos meses de Avengers vs. X-Men han parado un poco. Luego ya, cuando empiecen, están a 5 meses de la edición americana y ya cogen ritmo y se van a quedar a eso, a unos 3 meses. Luego me imagino que intentarán dar otro salto hasta los 2 meses e incluso intentar la simultaneidad técnica. Vale. Quiero decir, que le lleguen los materiales y a partir de ahí pues se dicen, venga, el mes que viene lo sacamos y ya está. Intentarán ver por ahí. A ver. Estaremos vigilantes. Estaremos vigilantes. Bueno, pues pasamos por a los Vengadores y tenemos los Imposibles Vengadores, Uncanny Avengers, de Rick Remender y John Cassaday, que saldrá en marzo con el primer número. Los nuevos Vengadores y Vengadores normales, que están escritos por Jonathan Hickman y dibujados por Steve Epting y Jerón Opeña, respectivamente, llegarán en junio de 2013. Uh-huh. Y aparte están Vengadores Reunidos y Vengadores Secretos, que ya llegarán en febrero, sus nuevas etapas. Uh-huh. Y luego, para terminar, ya también anunciados los de Héroes Marvel, y tendremos pues el asombroso Spider-Man, que seguirá más o menos igual, solo que cuando llegue el número 700 cambiarán por Superior Spider-Man. Es decir, esta colección ya sabéis que va reúne tanto a partir de hace un par de meses, empieza a meter también episodios de Spider-Man Vengador, Avenging Spider-Man. Y bueno, luego tenemos Capitán América, que también llegará en marzo con el volumen 7, que con Rick Remender y John Romita Jr. Defensores, en abril llegará los dos especiales From the Vault, que son estos especiales que hicieron un poco en respuesta a lo de Vertigo Resurrected, de vamos a editar dos cosas que se quedaron aquí en los cajones del editor y no lo hicimos todavía nunca. Uh-huh. Y supongo yo que a partir de mayo o junio empezarán a publicar la nueva serie de Defensores, que es The Fearless Defenders, de Callen Bang. Luego también tenemos en marzo Indestructible Hulk con Mark Wade y Lenny Francis Yu. Thor, el dios del trueno, en junio con Jason Aaron e Isaac Rivik. En abril también Iron Man de Kieron Gillen y Greg Land. Y los Cuatro Fantásticos, a partir del número 66, es decir, el de junio, empezaremos a leer esta etapa de Matt Fraction y Mark Bagley. Cosa curiosa, que se van a quitar el FF, que aquí está dibujado por Michael Aldred, de la grapa. Y va a pasar FF a publicarse en tomos. Un poco raro, sí. Un poco raro porque, si habéis leído alguno de vosotros el Fantastic Four 1, sí, pone, continuará en el FF número 1. Vosotros en España podréis ver dentro de unos meses en dentro un de tomo. Unos meses, efectivamente. Hombre, me imagino que lo sacarán a la vez. Ya, claro. Pero... yo... entonces te van a hacer spoilers de la colección de lo Fantastic mismo. Four en FF. Lo mismo. O una cosa o la otra. No, o al mes siguiente, porque también le querrán dar caña a la edición de Fantastic Four y me imagino que empezarán a sacar también dos o tres números cada tal. Entonces, al segundo mes, si esto sale en junio, a lo mejor en agosto ya tenéis el tomo de FF. Yo... como tarde. No había... dos colecciones que es, desde luego, en la etapa de Hickman y por lo pronto desde el primer número de Cuatro Fantásticos parece que están destinadas a estar juntas en grapa. Sí. Entonces no entiendo muy bien por qué. Yo creo que es que le ven potencial a la etapa de Aldred para hacerlo en tomo. No sé, no me digas por qué. No sé. Pero bueno. Para una vez que vas a tener esas pocas veces que vas a tener a dos dibujantes que no van a necesitar relleno prácticamente nunca. Efectivamente. Tener una grapa que tiene dos números y todos los meses los dos mismos dibujantes. Bueno, Mark Bagley, desde luego, no va a tener relleno si no quiere, porque ha demostrado que puede dibujar cientos de números seguidos. al mes. Bueno, y al mes, ni te cuento. Y Michael Reid, cuando hizo la etapa... por ejemplo, la de los mutantes con Peter Milligan, la de Ecstatics, sí. También tenía pocos rellenos. Y creo que el relleno que tenía era Darwin Cook, o sea... sí, un gran problema era. Era un super problemón. yo veo un poco las razones. Es que con Fantastic Four es como una de las que van más retrasados. Uh-huh. en su publicación. Entonces, no sé, quiero decir, acaban de terminar de editar el final de la gran saga de Hickman. O sea, ha salido este mes. Uh-huh. Y todavía, para terminarla, claro, le quedan otros 6-7 números a cada colección. Entonces, pues, me imagino que lo que querrán hacer es coger ritmo, y ya a lo mejor dicen, bueno, pues ahora lo publicamos todos juntos. Lo cual me parecería una chapuza incoherente, pero bueno. Hombre, también podían acelerar antes de Marvel Now y que esta colección sería en febrero. Claro, claro. Sería lo hubiera sido también lo suyo, porque además como... Porque dejaron de acelerar un poco las series con el tema de... De Avengers vs. X-Men, pero esta no está... No le afecta. Ya, por eso. Entonces, bueno. Entonces, un poco raro. Bueno, como... Y la última colección, espérate, sí, claro. La última colección, V más X, en contraposición a los A vs. X-Men. Y en abril saldrá este, que es una colección Team Up, con un Vengador haciendo Team Up con un mutante, dos historias por cada número y bla, bla, bla. ¿Y esto sabe quién se lo va a escribir y eso? ¿Lo van a hacer igual que varios. Avengers vs.? Van a hacer igual, ¿no? Sí, sí. Vale. Que te iba a decir yo que como un pequeño teaser de lo que va a ser nuestro especial de Marvel Now. Sí. ¿Qué tal lo que has ido leyendo? ¿O lo que has leído por ahora? Lo que he leído por ahora, que ha sido, creo que Iron Man, Uncanny Avengers, Thor, no me ha disgustado. No me ha disgustado, o sea... Bueno, más cuatro, o menos, cuatro Fantásticos y All Star. Sí, Cuatro Fantásticos y All Star, también los he leído. Y la verdad es que no me ha parecido... A ver, no me ha parecido nada del otro mundo tampoco, ¿sabes? Pero, digamos... Se queda un no está mal, tiene... Veo algunos conceptos interesantes, digamos. No sé. Yo lo que he leído, que ¿el de Hulk le has leído? No, todavía no. Vale, ese sí, también lo he leído yo. Y el de Capitán América también. Uh-huh. Y yo por lo que he leído no hay... O sea, no hay nada que me parezca mal en principio y al final son principios de etapa. Sí, claro. Entonces, bueno... Algunas direcciones tienen potencial, son curiosas y bueno, ya hablaremos en profundidad. Ya hablaremos en profundidad. La semana que viene intentaremos hacer un especial del Rincón de Marvel Now y junto intentaremos también hablar de los 52 que nos quedan todavía. Sí. Que es la historia interminable, el relanzamiento interminable. Es que esto va a ser de vez en cuando hay uno, macho, porque es que no paran. Sí, sí, sí. Yo solamente pues pensar que voy a tener que leerme el Fantasma Desconocido, que no tengo nada de ganas. Ay, puto. Los sacrificios que hacemos por el podcast. Joder. Yo me les voy a leer. La única colección que no me leí la otra vez, cuando hicimos todos los 52, fue la de Halcón y Paloma. Porque me negaba... Si era una obra maestra del noveno arte. Bueno... Me negaba que me sangraran los ojos y entonces, bueno, pero yo reconozco que fui poco profesional. Pero bueno, estas veces que han sido de 5 en 5 y cosas así, bueno, pues sí, hay que leérselo. Sí, sí, sí. En fin, y bueno, para terminar las noticias, tenemos que después de, bueno, ya os hablamos en el anterior programa de todo el lío del Spock Comic, que qué leches pasa que les quitan el sitio. Bueno, pues bueno, no os preocupéis, que ya tenemos sitio para el Spock Comic. ¡Oh, ya tenemos sitio! Sí, se celebrará en el Matadero de Madrid, que, bueno, todos, me imagino que mucha gente que esté en Madrid ya sabe lo que es. Para el resto de la gente es un sitio que, obviamente, fue un matadero, pero que se ha rehabilitado, pues, como salas de exposiciones, conciertos, un sitio, pues, para hacer todo tipo de cosas. Y bueno, se seguirá celebrando el 29 al 2 de diciembre... Y yo por lo menos sí que me quiero pasar por allí, a ver qué tal. Guay, guay, ya nos contarás. Voy a ver si puedo conseguir yo ir también. Estoy planteando también. Cosas. Ah, nos comentaban por Twitter si hay, bueno, tú que has ido más veces, si hay puestos de cómics antiguos. No hay muchos puestos que sean cómics antiguos, o sea, en plan, solo eso, o como especialidad, pero suele haber bastantes tiendas que tienen, por ejemplo, hay un par, la última vez que fui, creo recordar, que fue que había, pues, puestos de, había dos tiendas que eran todo importación. Uh-huh. Había muchas que tenían cosas más viejas en packs y cosas así. Para quitarse stock o... Suele haber bastante variedad y, hombre, si estás buscando algo en concreto, a veces puedes tener suerte. Uh-huh. Si suele haber cositas curiosas, sí. Guay, guay, guay. Pues vamos a, señoras y señores, vamos al siguiente bloque de noticias, que son las de cine. No, no tenemos nada de cine, porque lo único que ha pasado ha sido que ha salido el teaser póster de Los Pitufos 2. Es lo único que está relacionado con el mundo del cómic. Bueno, hay más noticias y tal, pero son muy breves y poco reseñables, la verdad. Fuera, hombre. Os recomendamos una sección en GenComics llamada De la viñeta a la pantalla. Todos los domingos por la tarde. Y bueno, spam, spam, spam. Y vamos a pasar a nuestras secciones estrella. Sí, señor. Y comenzamos por el No puedo creer que lo hayan licenciado. Sí, cada día es una cosa, ¿eh? Sí, es tan versátil esa sección, me encanta. Sí. Bueno, pues nos encontramos con la llegada a España de los cómics de Blue Water. Bueno, eso... Y diréis... Sí, que algunos seguro que saben lo que son y otros no. A ver, claro, cuéntaselo. Diréis, ¿qué es Blue Water? ¿Qué? Pues es una editorial americana que se ha especializado en los últimos años en traer biopics, biografías de gente más o menos conocida. Bueno, tenemos básicamente... fueron famosos también por su políticas, que fue el cómic de Sarah Palin, el cómic de Hillary Clinton, sí, y tal. Son también responsables de muchos de esos cómics. Y bueno, pues la editorial ha llegado a un acuerdo con Celia Ediciones, o Celia, no sé cómo se pronunciará, y Mundo Comic Novel, para hacer, pues eso, para traer estos cómics a España, que saldrán a partir del mes de diciembre. Y nos encontramos de momento con 5 títulos. Grandes títulos. Grandes títulos. Uno es Wrath of the Titans. Ira de Titanes. Titans. Titans, Titans. Es que aquí Titan es demasiado anglosajón. La vida secreta de Julie Newmar. Número 1. Es que me sorprende. Dices, a ver cuántos números tiene esto. Sí, ¿verdad? Qué vida más apasionante. El mejor, Justin Bieber, Línea Fame. Oh, Dios, Justin Bieber. Justin Bieber, sí, señora. ¿Quieres el cómic de Justin Bieber en tu librería? Exige a tu librero que traiga Justin Bieber, la biografía. Tenemos también cómic de Carrie Fisher, que es la princesa conocida mayoritariamente por ser la princesa Leia en Star Wars. Por estar como una chota. Y por estar como una chota y ir colocada a los rodajes y esas cosas. Sí. Y One Direction, el nuevo grupo de supermoda. Creo, no sé si es británico o de dónde es. No tengo ni puta idea. ¿Estos no fueron los que salieron de X Factor UK? Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser, puede ser. Y además tenemos también el cómic de producción propia, producción nacional... El cómic de El Greco. ¡Toma! Toma, toma, toma, toma, señoras y señores. ¿Qué puede hacer Justin Bieber contra El Greco? O sea, efectivamente. Nada, os lo digo yo. Yo tengo una curiosidad, voy a hablar con los amigos de Generación X y que hagan una comparativa de cuánto vende el cómic de Justin Bieber. Y El Greco. Y cuánto vende el del Greco. Bueno, decir, por cierto, la portada, un par de portadas, la del Greco es un poco floja, ¿eh? Es un poco floja, es un poco de que la ha dibujado mi nieto del futuro. Sí, es un poco floja, ¿eh? A ver, que yo dibujo como un niño de 3 años, pero maldita sea, esto a mí no me lo publican, esto es un poco tristor. Y la portada de Justin Bieber es estupenda porque sale en la luna, o en algún planeta extraño. O como si fuera el Principito, yo qué sé. Todo el mundo sabe que Justin Bieber está en la luna. Es una alegoría. ¿Verdad? Es una alegoría a la personalidad de Bieber. Supongo que es un número único que vale 4,16 euros. Pone la portada. Yo es que estoy un poco... Sí. O sea, el precio es genial. O sea... Pero, espera, tengo 2 céntimos aquí. Por favor, dame céntimos. O sea... Pobre el librero, o sea, que tenga que dar, se va a quedar sin cambio de monedas de 2 céntimos y de 1. Ya te digo, es que es bastante peculiar. 4,16 euros. No sé, una cosa un poco rara. Pero bueno, en fin. Ay. Bueno, ¿Qué es que cosas, no sé. qué cosas publican, eh? Sí, desde luego, desde luego. Bueno, Bueno. por cierto, queridos leyentes, si leéis alguno de estos, yo no me atrevería. Hombre, a lo mejor, si me lo encuentro, a lo mejor lo ojeo. Si te encuentras en la papelera, quieres decir. O algo así, sí. Si leéis algún cómic de estos, hacednoslo saber. O sea, mandadnos un audio correo, un audio comentario sobre esto. Queremos saber. Sí. Queremos saber, así de claro. Leer no, pero saber... Efectivamente. Porque el saber no ocupa el lugar, Dani. No. Pero leerte la biografía en cómic de Justin Bieber puede destruir tu cuerpo por dentro. Tú imagínate que venga como con las cajetillas de tabaco, con una advertencia debajo. Por detrás una persona catatónica. Hola. Leer este cómic puede producir sequedad en el cerebro. Ay, Dios. Ay, por favor. Bueno, vamos a un tema más trágico. Y serio, que ya hacía mucho tiempo que no teníamos esta sección, pero... Por suerte. Pero ha vuelto quien ha muerto esta semana. Y bueno, pues nos hemos encontrado que el 12 de noviembre murió José Lanzón. Es uno de estos autores que, bueno, pues el típico dibujante de cómic español que ha trabajado infatigablemente desde que era muy joven, desde que tenía 16 años, nació en Valencia en 1930, y a partir de ahí pues empezó a manejarse, a trabajar con Editorial Valenciana, haciendo revistas míticas como Pumbi, Mariló, Jaimito. También estuvo trabajando, es uno de estos tantos autores que se tuvo que buscar las castañas a Francia e Inglaterra. Dibujó para la editorial Sass, Valiant, Lisette y Frimus, para Fleetway Británica. Vamos, que se recorrió media Europa prácticamente. Sí. Y no solo eso, sino que además cuando estaba aquí se dedicaba, además de a dibujar, se dedicó también a crear asociaciones de dibujantes. De ahí viene el Club DIN, que es una especie de, fue una especie de asociación de dibujantes, de un sindicato de profesionales libres, de autónomos, vamos, lo que llamaríamos autónomos. Y también fundó la Asociación de Autores de Cómic Españoles, la AACE, del cual fue presidente desde su fundación hasta 2006. Uh-huh. La noticia pilló un poco sorprendiendo a todo el mundo, porque el día antes, una cosa así, acababa de recibir en Almería un pequeño homenaje, y fue tal, y al día siguiente ya adiós. Así que bueno, pues nada, uno de estos dibujantes que ha dado nuestra patria española, uh-huh. Que descanse en paz. Descanse en paz. Y ya vamos a ir a nuestra otra sección favorita, que es... ¡El porrazo va! El porrazo es de esta semana para la gente de Alhóndiga Bilbao, que es, bueno, pues... Es un centro, es un cultural de Bilbao, que con muchísima actividad, muy importante, y que ha decidido... quitar una de las becas más importantes que tenía, que era la Alhóndiga Comic. Y bueno, pues es una de esas becas que permitía muchas veces que dibujantes terminaran su obra, hicieran su obra, tuvieran, digamos, un presupuesto para producir una obra y ya lograr así un poco la edición y cosas de esas. Uh-huh. Fue una, bueno, es una beca que, por ejemplo, Alfonso Zapico y tal, pues consiguieron en su época y les ha permitido pues publicar su obra y todo eso. Entonces se ha hecho esta se ha suprimido esa beca y pues un montón de dibujantes y de autores y otros miembros del sector cómic ha publicado una carta en que eso pues habla de cómo de lo importante que es esta beca para el sector y cómo, no sé, siempre es importante incentivar la producción de cultura en este país. Uh-huh. Y bueno, pues es eso, o sea, estamos en una época en la que todo el mundo recorta a todo el mundo y bueno, pues toca cortar también becas y ha tocado el tema del cómic. Sí, pero en esta época damos muchas noticias de esas. Sí, sí, sí. Y decir que además esta carta la han firmado incluso autores internacionales muy conocidos. Sí, sí, sí. Como muchísimos. Art Spiegelman, Chris Ware, David Lloyd, yo qué sé. Y bueno, muchísima gente que pues se moviliza porque ha ayudado a muchos autores. Entonces, uh-huh. Es una pena, desde luego. Así que, sí. Oye, a ver si con esta carta consigue que se lo piensen. No sé qué decirte, tal y como están las cosas, pero bueno, ojalá. Ya, ya, ya. Ojalá, sí. En fin. Y bueno, vamos a nuestra siguiente sección, que es que hoy tenemos muchísimas secciones dentro de la sección. Secciones, valga la redundancia. Vamos al top ventas de octubre de 2012 en Estados Unidos, que tenemos básicamente muchas cosas. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues empezamos, estos son las ventas de octubre, así que ya hay alguna cosa de el Marvel Now para decir, a ver, ¿qué tal va a funcionar esta cosa? Uh-huh. Pues yo creo que si esto es una buena muestra, que es un poco engañosa, por lo menos pueden estar contentos con cómo ha empezado, porque el Uncanny Avengers, que hemos hablado antes que se va a publicar aquí y que tiene el guión de Rick Remender, ¿no? Y dibujo de Cassidy. Sí. Pues ha vendido, ese ha sido lo más vendido este mes, ha vendido 303.000. O sea, muchísimo. Muchísimo, sí, sí. Pero muchísimo. Y casi el doble que el siguiente más vendido, que es el final de Avengers vs. X-Men, que estaba siendo lo más vendido todos los meses. Uh-huh. Di que esto está basado en las cosas que piden los libreros, y este Uncanny Avengers pues tenía como que 10 portadas o así, ¿no? Sí, sí. Entonces estará un poco inflado esta cifra. Pero bueno, aún así, podría haber sacado 14 portadas. Veremos si el de las 52 portadas es el más vendido con 2 millones. ¿O no? Lo mismo. ¿Sabes? O que se han vendido solo 52 copias. Claro, realmente solo se han vendido 52. Uno en cada estado. Bueno, así que ahí está. El tercero, pues sigue siendo lo que sería la primera colección, entre comillas, mensual normal, que es Batman, que sigue siendo lo más vendido, y ahora empieza a sacarle cada vez más ventaja a Justice League, que es lo segundo, ya es su número 13. En el quinto puesto está A+X, o sea, Vengadores más X-Men, que es esta colección de la que has hablado tú también, de team-ups entre Vengadores y personajes mutantes, que también en su número 1 pues ha vendido bastante, ha vendido 105.000, así que, oye, también bastante bien. Las dos únicas cosas que han sacado, veremos el próximo mes en el top, a ver qué tal el resto de novedades, el grueso de novedades. Sí, sí, desde luego. O sea, de momento parece que apunta maneras. Pero un poco de contrarrestar un poco el efecto 52. Sí, si Uncanny Avengers vende en su segundo número 150.000 o más de 100.000, te canto en los dientes y todos contentos. Sí, sí, sí, sí. Así te lo digo. Así que bueno, no sé. Después ya pues tenemos Green Lantern, Detective Comics, Avengers vs. X-Men. Bueno, Avengers vs. Patrulla X versus. Este redundante. Después tenemos el número 103 de The Walking Dead. ¿Mm? Que me ha llamado la atención porque ha vendido bastante. Yo no, sí, no... sí. Ha pegado, pegó el número 100 un subidón muy, muy grande. Y anda reteniendo bastante bien. O sea, es un subidón muy grande, pero que lo está manteniendo ya 3 meses después, y es curioso que lo siga manteniendo, ¿eh? Y bueno, Vengadores Patrulla X Consecuencias, el número 1, que se cierra el top 10. Desde luego, bueno, y el Marvel Now Point One, que es esta cosa que sacan siempre cuando hay un relanzamiento en Marvel, con historietas cortitas de todas las colecciones nuevas y todas las direcciones, ha vendido 69.000 y está en el puesto 11, lo cual me llama mucho la atención. Así como me llama la atención que en el puesto 12 está Action Comics, que ya se ha desplomado bastante. Sí. Y vende 67.000. Recordemos que empezaba vendiendo más que Batman y ha acabado pues cayendo en picado. Pero bueno. Es curioso lo de Walking Dead porque es, desde luego vende mucho más que muchas colecciones de Marvel, pero muchísimo más que muchas de DC. Y desde luego les debería de demostrar a las dos grandes que lo de renumerar a veces tampoco hace falta, con que llegues a números gordos también vale. Sí. Y se puede mantener esas ventas. Y es una colección que lleva con los mismos autores durante casi 100 números y ahí está. Además en Image, que bueno, en fin. Y a un precio, por cierto, un dólar más barato, que conste. Pero bueno, sí. El Marvel Point One, Marvel Now Point One, por cierto, que vale $6, que es más que de costumbre. Y oye, aún así ha vendido bastante, o sea que, en fin. Y aún así, no recuerdo cuántas páginas tiene, pero tampoco tiene muchas más que un cómic normal, ¿eh? Pues no recuerdo cuántas tenía. Creo que era especial, pero no sé si... Bueno, a lo mejor tendría 40, o sea, 40 de historia. Entonces sí, lo tengo que mirar. O sea, yo creo que no llega a ser doble. Uh-huh. Eso seguro. Entonces puede tener 40, pero a lo mejor es de 35 o 38 páginas de historia. Aunque ya sabéis qué tipo de historia son. Claro. Tres páginas de esto es lo que va a pasar. Sí, básicamente. Es una tenemos que presentar a este personaje. Que en el fondo, pues sí, es una forma de sacar pasta. Pero también, si no te vas a comprar todas las cosas, o si no vas a leerlo todo... Puede, o para la gente que no compre tampoco tanto, puede decir, oye, yo me compro esto y a ver cuál de las direcciones o cuál de los personajes me llama, o de los autores me llama la atención, y a lo mejor así puede utilizar un poco de catálogo un poco extendido. Uh-huh. Así que, oye, bueno. Bueno, luego voy a hacer, como siempre, que me gusta a mí mucho, voy a bajar, bueno, comentar, por cierto, que también el especial Michonne de The Walking Dead, que es uno, bueno, Michonne es uno de los personajes más populares de The Walking Dead. Este especial está en el puesto 39, ha vendido casi 50.000, o sea que también está muy bien. Uh-huh. Desde luego es lo que más vende de Image, The Walking Dead, pero eso ya lo sabíamos. ¡No! Eso lo sabíamos de sobra. Uh-huh. Pero vamos a bajarnos a los puestos un poco más horribles y lamentables, donde tenemos, por ejemplo, cosas que me gustan a mí. Pues Legion Lost, que esto está cancelado ya, ¿verdad? Sí. Deathstroke. ¿Deathstroke no está cancelada? No. Sí, no está cancelada, está en la siguiente ola de cancelaciones. Eso seguro, porque estamos ya en el puesto número 159 con 15.000 vendidas. American Vampire yo creo que no la quieren cancelar porque tiene vampiros, pero vende menos de 15.000. Y Savage Hawkman también va a estar en las próximas, porque si no... En fin, DC Universe Presents sigue sin vender mucho, pero no sé si la acabarán vendiendo, no me digas. American Vampire he dicho antes. Esa es la que no quería comentar, es la de Vértigo. Lo que yo quería decir era Yo Vampiro. Ah, efectivamente. Que vende menos que American Vampire, lo cual tiene gracia, pero bueno, en fin. Y bueno, Firestone, por supuesto, que también está más cancelada que ni se entera. Blue Beetle, que también está cancelada. Estas cosas de... Y Grifter, obviamente. Estas cosas de DC que... Ya hablamos un día un poco más extensamente de esto. Y es que hay muchas cosas de DC que venden un cagao. Absoluto. Efectivamente. Así que, en fin. Bueno, pues... A ver cómo han ido este mes los tomos. Tenemos... ¿Qué se habrá vendido el primero? ¿Qué se habrá vendido? A ver, déjame que lo mire. Pues Superman, Tierra 1. Volumen 2. Tierra 1, 2. Tierra 1, 2. Ha vendido 20.000. Si hubiera vendido más en grapas, tengamos en cuenta que esto es un tomo de $23, que ya está bien. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí está. Luego nos va a contar Albertini que no os lo compréis. Por favor. No os lo compréis. Es que, es más, os lo digo ya, no os lo compréis. Y mira, también vamos a hablar del que es el segundo tomo en esta lista de lo más vendido, que es Saga, el volumen 1, uh-huh. Y que si os habéis fijado, ha salido a la vez en España que en Estados Unidos. Efectivamente. Así que, en fin, se han dado prisa en Planeta. Ya lo hablamos el otro día. Después, por supuesto, tenemos The Walking Dead, pero esta vez empezamos con Walking Dead Compendium, el segundo volumen de estos tochazos de $60, que es lo tercero más vendido, lo cual me llama la atención. Y después... Ya de por sí es una bestialidad de tomo, o sea, sí. Exactamente. Y después tenemos los perennes desde hace ya mucho tiempo, y ya hasta pesado se me hace decirlo, el primer volumen y el segundo volumen de The Walking Dead, que me pareció leer el otro día ventas acumuladas del volumen 1 de Walking Dead, que eran ya de 200,000+ unidades, que es una barbaridad. Que ya les gustaría a muchos tomos de Marvel y DC. En España creo que anda por las 250,000. O sea que en América deben ser bastantes más. ¿Tú crees? Pues sí, o sea, me suena a mí de algún comunicado de Planeta diciendo ya 200,000+ tomos vendidos o algo así. Pero en total, en todos los números. Sí, todo... Claro, yo te digo el tomo 1. Ah, vale, el tomo 1. Que no es lo mismo. Hostia, si hubiera vendido Planeta 250,000 del tomo 1, yo empezaría a decir... tenéis un tema ahí. Sí. En fin, en el puesto número 6 está Batman The Dark Knight, el tomo Night Terrors. Después tenemos... Masacre mata al universo Marvel. Oh, sí, Seriaca. No, el volumen 1 de Nightwing, que, bueno, ahí está, curioso. Y luego tenemos V de Vendetta, que es el cómic más máscara. Oh, yeah, aprovechando que cierta máscara se ha hecho muy famosa últimamente. Por cierto, podéis leer un post muy interesante sobre la máscara de V de Vendetta en Gen Comics. Pero la máscara esta... La máscara, pero si la máscara salió en la manifestación y después hicieron el cómic y la película, ¿no? Hicieron el cómic ese con esa portada tan espectacular de Anonymous. Claro. ¿Te acuerdas? O sea, oh, es verdad. Eso sí que era una portada, Dios. Y bueno, para cerrar el top 10 de tomos, tenemos el tomo 1 de Batman, la colección normal, la corte de los búhos. Y bueno, pues ahí está. Y bueno, por cierto, que en el puesto número 12 está el compendio número 1 de Walking Dead, que es que yo... The Walking Dead vende todo lo que te saque, ¿no? Sí, directamente. Pero es que es impresionante. Yo no sé cómo puede vender tanto esos tomacos con todo lo que han vendido los tomos normales. Sí. Es que me llama la atención. Una cosa muy rara. Y seguro que sacan una edición de mitad de un tomo y también vende. Espérate. Cosas más raras se han visto. Sí. En fin, pues bueno, con eso ya tenemos el top de ventas de octubre. Uh-huh. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues ¿qué hacemos? Pues vamos a poner una pequeña promo de Gen Comics y nos vamos ahora a hablar con Rubén, que está esperándonos ya para la sección de cómic europeo, español, / esas cosas que no leemos. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Y aquí seguimos con el noveno podcast. Esta vez vamos a ponernos las gafas. Bueno, no tanto porque vamos a hablar de pijamas europeos. Y tenemos aquí a Rubén Aniorte. ¿Qué tal, Rubén? Hola, buenas. Aquí sobreviviendo de los gérmenes y las cosas esas que aparecen en invierno. Todavía no empezó el invierno, no te quejes. ¡Buah! Pues imagínate cuando empiece. En fin. Te hemos sacado de ahí porque hemos dicho, no, esto no es posible, me da igual que Rubén esté con 50 de fiebre y tal, tiene que trabajar, ¡guau! Somos así de malos, explotadores. En fin, yo creo que ha sido los monos que nos han pegado un virus o algo a todos. Puede ser. Hombre, por Skype, como no soy informático... Bueno, los monos son muy poderosos. No, tranquilo, tranquilo. Bueno, pues vamos a con tu sección, Rubén. ¿Qué nos vas a traer hoy? ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy, aprovechando que lo hemos estado comentando en otro sitio y que va a ser 40 aniversario del personaje el año que viene, no es el mes, pero es el año que viene, voy a hablaros un pequeño historia y comentar los mejores momentos de Super López. Ah, guay, guay. Si os parece, porque no. Sí, ahí. Ese ahora no es un nuevo entusiasmo. A mí me gusta Super López porque yo me apellido López, entonces. Entonces, oh. siempre me ha tocado. Claro, mío. Tienes el toque personal, ¿no? Claro, es el primo de Dani. Claro, López. ¿No? Y el protagonista se llama Juan López, como mi hermano. Sospechoso. Sí, como media España, seguramente también. Bueno. Bueno. Media España no. Vale, la tercera parte. ¿Qué nos cuentas con Super López? Bueno, pues si os parece voy a empezar a contar así un poco de dónde sale el personaje o cuándo aparece, mejor dicho, y cómo aparece. Empieza en el año 1973, de ahí que el año que viene sea su 40 aniversario. Bien, Rubén. Bien. ¿Sabes sumar? Y bueno, empieza por un encargo que le hace a Juan López, alias Han, otro Juan López, una editorial que creo que ya no, bueno, estoy bastante convencido de que ya no existe, igual me equivoco, pero seguro que no, se llama Euredit, que era un encargo para dibujar unas viñetas, ¿no?, mudas, a las que, bueno, guionizaban otros autores, que otros guionistas, pero bueno. ¿Sabes que en aquellos tiempos firmaba el dibujante y si alguien nomás había hecho algo, no te acordabas de él más, ¿no? Pues, ya, sí. Era un poco así, ¿sabes? Sabemos que lo dibujó Han y los demás, pues, alguien más haría algo. Y empieza, bueno, haciendo como una parodia de Superman, ya te digo, eran tiras de cuatro viñetas, una página, mudas, las que no había, diálogo, ni continuidad. Y bueno, el Super López se llama así precisamente por el autor, Juan López, que además comparte nombre, ¿no? Cuando él tiene su identidad civil. Uh-huh. Y en las tiras, él se veía a sí mismo, ¿no? Como un oficinista que trabajaba currando, y cuando se veía como Super López era en su imaginación, donde pues se las apañaba para pasar de las perrerías del jefe, aunque fuera en su mente, ¿no? Él aparecía como el superhéroe que esquivaba todo lo que le podía hacer el jefe, que seguramente fuera más de la mitad reales, ¿no? Porque, ya te digo, siempre reflejaba, o sea, cosas que, bueno, eso hasta hoy en día, ¿no? Sigue así, ¿no? Super López siempre ha reflejado cosas de la sociedad que han estado más o menos de actualidad o de bastante actualidad. Fue ya, esto duró hasta el 75, pero ya en el 79 es como cuando empieza la etapa de lo que podemos llamar las aventuras, ¿no? Que conocemos y que hemos leído todos de pequeños y de no tan pequeños, con el guión de Francisco Pérez Navarro, alias FP. Aquí sí sabemos quién lo había guionizado, y ya para otra editorial, que era, en este caso se me ha perdido la editorial. Bueno, ahora cuando lo cuento te lo digo, ¿vale? Vale. Es que tengo aquí un poco de... El noveno podcast, bueno, siempre el podcast mejor documentado del mundo. Siempre. No, si documentado estoy, otra cosa es que lo encuentre. Vale. El noveno podcast, el podcast más excesivamente documentado. Vale, pues fueron bueno, aquí ya donde empezaba unas aventuras que tenían ya pues eso, su argumento, y bueno, todavía no continuidad, porque la continuidad de Super López empezó ya más adelante, a partir del número 10, ahora diré por qué, o mejor dicho, ahora diré cuándo. Y bueno, era directamente una parodia de Superman, en la que podíamos ver pues todos los elementos de Superman. El planeta Krypton era el planeta Chitón, Jor-El, o sea, el nombre de alienígena de Jor-El, en este caso era Jokonel. Y incluso estaban pues los personajes secundarios de Superman, Jimmy Olsen, que es Jaime González, o Lois Lane, que vendría a ser Luis Alana. Y bueno, enemigos que aparecían parodiando pues las aventuras de superhéroes americanos, ¿no? Supervillanos muy absurdos. A mí me hacía mucha gracia uno que era Luz Luminosa, que era un calvo que tenía una linterna, entonces alumbraba la calva y del reflejo pues cegaba a los otros, tío. O sea, mola un huevo. Míticos. ¿Cómo? Que son míticos, míticos. Los villanos de Super López siempre. Sí. Bueno, luego ya en el segundo cuando apareció el supergrupo, y ya ahí aparecían más pues un montón de superhéroes más. Y bueno, en el segundo y el tercer álbum fueron los del supergrupo, y en el cuarto ya este guionista FP se fue y empezó otra parodia, bueno, algo que ya no era tan parodia de cómics de superhéroes, sino que era más aventura con tonterías, porque sí, empezaba con el cómic de los alienígenas, uno de los que más me gusta, también tengo que decir, que era cuando venía pues eso, una especie de moco alienígena que iban subidos en un carrico y se hacían pasar por diferentes personajes del cómic, ¿no? Entonces era un poco el rollo este de la peli de los ladrones de cuerpos, que los alienígenas se van haciendo pasar por ellos para conspirar de alguna manera. Entonces empezaba un poco con la paranoia de este es alien, este tal. Y claro, eso mezclado con una cantidad de tonterías impresionantes. A mí me encantaba en este, precisamente, creo que era en este, sí, no me acuerdo qué le pasa a Super López, que se mete un porrazo por el medio del traje. Ah, sí, porque se tira, pensando que se va a vestir de superhéroe, va en pijama. Entonces se tira por la ventana y se mete una hostia. Y luego le pide el traje a la novia, a Luisa, pero cuando, diciéndole que es para carnaval, para que no le descubra, ¿no? Y cuando se lo lleva, ve que el de Super López dice, uy, este qué feo. Y le da uno de payaso y se vuelve a tirar por la ventana vestido de payaso y se vuelve a meter otra hostia. Eran tonterías de esas que a mí, lo que me llamaba la atención de crío era que, aunque sí que era muy, muy tonto, no era tan, digamos, tan absurdo como Mortadelo, que Mortadelo también me encantaba, ¿no? Pero Super López tenía un argumento más elaborado. Sí, sí. Es decir, ya tenía una aventura, tenía unos villanos a los que derrotar, que no era ir una y otra vez hasta que conseguías derrotarlos, sino que había como una trama, había más personajes, y no era tan repetitivo como Mortadelo, que esto lo estoy diciendo así, y parece que ahora mismo es algo un poco de cajón, pero ten en cuenta que estamos hablando del 81, cuando todos los cómics que había, bueno, la gran mayoría de cómics que había en España eran del humor este de Bruguera. Bueno, es claro, la editorial sí, que pensaba que iba a haber. Vale, era que la editorial de Bruguera, que yo se me había ido un poco la cabeza, porque está Bruguera y también había una discográfica, que se llamaba Belter, que era entre las dos compañías en las que publicaban los cómics de Super López. Ajá. De ahí que saliera el disco aquel con la canción de Parchís de Super López, que era un poco espantoso, la verdad. El noveno podcast, lo mejor en crítica musical. ¿Acaso había algo de Parchís que fuera bueno? Maldita sea. Oye, pues el cumpleaños feliz lo peta, ¿eh? Sí, eso es cierto. Lo peta en los bares. Sí, sí, sí. Hombre, mira, el Comando G me gustaba de pequeño. Vale, que ya se me ha ido la cabeza otra vez. Ah, sí, que quería decir que eso de que hubiera una historia más elaborada y que hubiera un argumento más tipo aventura que más una tontería detrás de otra, aunque también había una tontería detrás de otra, Que parece que lo decimos ahora y dices, pues claro, pues como todo es así, ¿no? Pues es que estamos hablando de esta época que era, no estoy haciendo, o sea, no lo estoy criticando, es que era así, ¿no? Todas más zipizape, el humor este de Mortadelo, de Pulgarcito, de Bruguera. Entonces era como, También dime. es verdad, Rubén, que muchas veces las historias de Mortadelo respecto a las de Super López, las de Mortadelo estaban muy marcadas. O sea, en realidad era una historia de general de 48 páginas o los que fueran, pero después estaban, digamos, como divididos en pequeñas tramas de 4 o 6 páginas. Entonces, claro, daba esa sensación de Claro, sí, repetición. eso es lo que no sabía muy bien cómo explicar, pero lo que me refería un poco de Mortadelo era un poco de pim, pim, pim, se mete en el golpazo. Pim, pim, pim, se mete en el golpazo. Pim, pim, pim, se Claro. mete en el golpazo hasta que termina mal, también generalmente, o a veces terminaba bien. Por eso me refería que no, pero no era solo Mortadelo, he dicho Mortadelo porque es el más conocido, pero también es. No, sí, que era Super López rompe con un poco la dinámica general de estos cómics, ¿no? Que estaban todavía muy anclados en el Claro, porque tema de serían, por tiras. ejemplo, Sí, que dices. Zipizape o Anacleto o todos esos, más o menos tenían toda la misma estructura. Super López ya. Sí, incluso en los de Zipizape, que eran una historia todo el cómic entero, como yo que sé, el Tonel del Tiempo, pues eran historias de 5 páginas que cada vez iban a una época y eran siempre igual. Claro, sí, exactamente, eso es lo que me refería. Este tenía. Pues ya tenía un poco el rollo de. Un poco, sí que de continuidad, porque eran historietas que, bueno, nosotros las hemos visto en tomo, pero que en su día se publicaban historietas sueltas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la de los alienígenas, pues no sé cuántas partes tiene ahora mismo, pero si eran pues 6 o 7, cada semana se publicaban semanalmente, entonces cada semana te salía la primera, la semana siguiente te salía la segunda, que además sí que continuaba directamente del anterior y no era un. Quizás fuera también por eso lo de que se publicara en forma de revista para que cada 5 páginas, 6, bueno, las que fuera X, tuvieras una semana una historieta completa, ¿no? Lo que decíamos hace un momento de Mortadelo. Por eso quizás esa manera, bueno, Mortadelo, Zipizape y demás, esa manera de hacerlo como repitiendo un esquema. Bueno, el caso es que Super López apareció hasta el número 3, bueno, cuando escribió esta revista, o sea que duró tampoco duró mucho, ¿no? Y fue ya perdón, es que tengo que leer porque no me lo sé de memoria, ¿vale? Luego si quieres lo cuento. Vale, y en el número 9. O sea, en el tomo, lo que sería el tomo número 9, desaparece Bruguera, con el último número que es la gran superproducción, que es esta que están haciendo. Este, precisamente ese, no me lo he leído, pero es el que están haciendo una película. Y es a partir de aquí, en el número ya el 10, que es al centro de la Tierra, que es. El que está basado en la novela de Julio Verne, que de hecho es la novela de Julio Verne con Super López, que está muy bien ese cómic. A partir de aquí es cuando ya lo tiene Ediciones B, y Ediciones B se empieza a portar como una especie de intención didáctica, ¿no? De mostrar un poco pues zonas a las que va de viaje, ¿no? Empezamos con este, ¿no? Del centro de la Tierra, pues eso, mostrando la novela de Julio Verne. Además, que si alguien la ha leído, es escena por escena la novela de Julio Verne con las tonterías de Super López. O sea, está genial. Además, Sí. él me gusta porque lo tengo firmado por Han y es como mi pequeño. ¿Ibas Ay, qué guay. decir algo? A mí esta época, sí, a mí esta época me gusta bastante. O sea, personalmente creo que está Han en uno de sus mejores momentos, ¿verdad? Con este álbum y el de, creo que también el de los Cabecicubos y alguno más, los Petisos y tal, que los hace todos en... Creo que en una distancia no superior a 5 años, 6. Sí, pero los cabecicubos es anterior a la edición de. O sea, a la etapa de Bruguera. Los cabecicubos es todavía de. O sea, de la etapa. Cierto. Sí, porque los cabecicubos es de los. Del 80, sí, es de los, del número 7, de los primeros. Este es a partir. Sí que se nota, claro, se nota también ese de. Esa mejora en el dibujo a partir de. Del centro de la Tierra, porque ya digamos que Han en este momento se dedica exclusivamente a Super López a partir de este. Uh-huh. Y bueno, aparte de que claro, ya tienes la intención esa de mostrar los escenarios a los que van, porque los escenarios pues que entra el resfriado y que se... y esto, perdón. Tranquilo. Porque claro, tiene como la intención didáctica de enseñar los sitios, de mostrar cómo son otros países, otros sitios a los que visitan, está mostrado todo a través de, bueno, el guión también, pero sobre todo de los escenarios. Los escenarios a partir del centro de la Tierra son espectaculares, o sea, están chulísimos. Uno de los que me gustaba mucho era el tesoro de Ciudad, que es uno que se van a México. Uh-huh. Y tiene pues toda la zona esta de las pirámides mayas, todas las estructuras de las pirámides, todas las ruinas, toda la jungla, cómo está, cómo la dibuja, y además decorado con, ya los márgenes de las páginas decorados con la decoración esta maya de cabezas de serpientes con plumas y movidas de esas, y estaba muy chulo, además, que tenía un rollo Indiana Jones de ir a buscar un tesoro, de pasar peligros por la selva, de que secuestraban a la chica, a los malos. Ese era también de los mejores. Uh-huh. Y uno que me llamaba a mí también la atención era el de Japón, que era la banda del dragón, la banda del dragón despeinado, que era uno que se iban a Japón. Sí. Y este en su momento me llamó la atención porque, claro, yo lo leería con 8 años, una cosa así. Y todavía no había llegado a España, todavía no había llegado Bola de Dragón. Entonces, Japón era como el sitio ese raro que dicen que existe, ¿no? Ahora los conocemos todo el mundo. Pero en aquel momento, leer aquello y ver cómo te contaba pues toda la cultura japonesa, que realmente son cosas, tampoco era muy rebuscado, porque te hablaba de los yakuza o de... los templos estos japoneses o las costumbres japonesas de que ahí está todo súper limpio y tal, dices, tampoco era así nada muy rebuscado, pero te llamaba la atención, ¿no? Porque decías, esto no lo he visto yo antes. Claro, sí que tenía ese aspecto de enseñar, pues lo tenía bastante bastante logrado. Y bueno, luego siempre trataba también otra cosa, temas que no parecían para nada infantiles, pero estaban, bueno, quiero decir, no era que fueron cómics para adultos, pero trataba temas que no eran para nada infantiles, que era como el contrabando, el tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de, o sea, la banda esta que te he dicho de los yakuza, que tampoco se cortaban un pelo en, la has cagado, pues te cortas un dedo, tal, ¿sabes? O sea, era todo bastante chungo, sí, que ahí te morías, no era como el Mortadelo, que te podía pasar cualquier chorrada, si te atropellaba un tren, a la piñeta siguiente ya te habías curado. O sea, esto. Efectivamente, ¿qué es lo que pasa en realidad? Sí, fíjate. Claro. No sales curado, sales cayolado del puente. Eso sí sale. Eso. Pero quiero decir que, bueno, lo que me refería era que, claro, estaba la posibilidad de morir. O sea, y de hecho creo que había personajes que... Ahora mismo no me acuerdo de cuál, pero sí que me suena que había algún personaje que se moría. Y bueno, luego no vuelve a aparecer, como diciendo, si se ha muerto, está muerto, ¿no? Y también, ahí ya donde ya se ponía más, estricto, ¿no? No era algo muy estricto en la continuidad, en el sentido de que tenías que leértelos todos para saber cómo, de qué va la historia, te podías leer cada tomo individualmente, pero sí que si algún personaje, por ejemplo, acababa en la cárcel, en el siguiente empezaba que se tenía que escapar de la cárcel. Si conocíamos a un personaje que era el hijo de... Bueno, el sobrino de uno de los mafiosos, que luego se había hecho amigo de la otra chica, pues luego seguían siendo amigos, porque dice, anda, ¿tú cómo te fue por allí y tal? Entonces le daba ese rollo de realista también, ¿no? Dentro de todas las tonterías que pasaban. Y también, bueno, ya no sé el nivel al que está trabajando ahora Han, o sea, la cantidad de trabajo que tiene, pero sí que es verdad que los últimos que he leído, iba a decir, porque tampoco hace tiempo que no me lo leo, o que no me compro ninguno, pero que el último que compré creo que hace ahora con mucho 3, 4 años o algo así. Y ya por lo, no sé si es que habrá cambiado guionista tal, porque en un principio tampoco te creas que siguen dándole mucho mucho bombo al guionista, por no decir que a veces cuesta encontrarlo, ¿sabes? Porque te pone Hans que firma, pero claro, como el guionista no puede dibujar, o sea, como el guionista no dibuja, pues no deja ahí su firma. Entonces digo, pues si tienes que ir a este nivel de para poder poner tu nombre, digo, como lo que quiero decir es que muchas veces todavía hoy el nombre del guionista no aparece, ¿sabes? Incluso en nuevas ediciones reeditadas de los primeros, porque los primeros números de Super López, pues búscalos ahora, ¿no? Pero sí que se han hecho reediciones de estos de tomos de Super Humor y tal, que son mucho más fáciles de encontrar, donde los puedes leer. Pues incluso ahí tampoco creas que pone quién ha guionizado esto, ¿sabes? Porque te pone la firma de Han, que supongo que Han, bueno, más de uno habrá hecho él, pero no ha hecho el guión de todos. Pues no sé, a mí me llama un poco la atención, ¿no? Dice, bueno, en los 80, 70, pues todavía hay que pase esto aún, pero hoy en día. Y lo que voy a decir que de los últimos que he leído, para mi gusto, ha perdido un poco, ¿no? Ya digo, no sé si el nivel de trabajo le habrá afectado, pero en cuanto a dibujo ha perdido. Y en cuanto a guión ya no tiene la carga esa que tenía antes, de que eran historias un poco más complejas, ¿no? Era un poco, ya es un poco más simple. Pero ya te digo, hace como 3, 4 años que no me compro ninguno, así que igual. Creo que el último era el del Chapapote o algo así que me leí. Y bueno, yo creo que... Ah, bueno, el último que salió precisamente este mes de septiembre, que era... el álbum, ¿no? Número 61, que es el de Asalto al Museo. Y bueno, supongo y estoy bastante convencido, por no decir que sé, que en 2013 saldrá más de uno de Super López por ser aniversario. Entonces, creo que no hacía ni falta decirlo. Bueno, venga, confírmalo ya lo sabes seguro. Bueno, Exclusiva, el año que viene es los cómics de Super López. Vale. Y bueno, pues yo creo que no sé si quieres que comente algo más. Es que me puedo tirar varias horas hablando de esto, así que vosotros, si queréis comentar alguna cosa o algo en particular. Yo creo que hemos repasado bastante bien un poco la historia de Super López y... No, desde luego es cierto lo que dices tú, que poco que ver con historias contemporáneas suyas en cuanto a complejidad y en cuanto a muchas cosas del dibujo. Y la verdad es que es uno de esos cómics que siempre guardas con mucho cariño. Y yo hace mucho tiempo que no me compro ninguno nuevo, pero en parte porque... Como me pasó eso también con los tebeos, con los álbumes de Asterix y Obelix, que he llegado a un punto... Yo los leí, pero decía, esto no merece la pena. Pues a veces me da un poco de miedo, porque no quiero, prefiero quedarme con esa idea que tengo, con esa imagen que tengo de esos tebeos de cuando era más joven, y bueno, de vez en cuando sí que les echo un ojo a algunos que tengo. También tengo que decir que antes... Sí, la verdad es que sí. Antes lo veía en más sitios, y cuando digo más sitios me quiero decir que lo veía hasta en el kiosco de los caramelos de la calle, tío. Los cómics de Super López últimamente, o sea, de unos años ahora, me cuestan encontrar alguno, aunque sea de casualidad, ¿sabes? No sé si es que han bajado la tirada o algo, pero ya ni en tiendas, o que directamente ha bajado las ventas y las tiendas no lo quieren traer, pero ni en tiendas de cómics rara vez veo alguno de Super López. Yo creo que Super López y Mortadelo también han perdido un poco de ese Sí, no, pero el cómic de Mortadelo sí que encuentro, ¿eh? O sea, quiero decir, esto que te vas a una librería. A ver los Sí, hilos. no, pero me refiero, de esto que te vas a una librería, no de cómic, sino de librería de normal, corriente, y te ves ahí plantado el tomo de Mortadelo. Que eso antes con Super López pasaba también, pero ahora bastante hace que no lo he visto, o sea, que no sé si es que ha bajado, en plan que han bajado las ventas o alguna historia de esas. Yo creo que el año que viene habrá revival. Seguro. Sí. Sí, porque ahora que estamos con el revival del supergrupo, pues vamos, que sale ya el próximo mes de Oh, qué enero. ganas. Tengo ganas de Qué verlo, ganas, ¿eh? sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues. Pues nada. Pues nada, Rubén, muchas gracias por traernos este pequeño recordatorio a Super López. La verdad que, pues yo creo que los tres coincidimos en que fue un gran cómic en general y yo probablemente es con uno de los mejores cómics que me lo he pasado, o sea, con lo que mejor me lo he pasado. Sí, yo creo que también de lo que te salta, estás leyendo y de repente hay alguna tontería que no te esperas para nada y empiezas a reírte en plan de, joder, eso a mí me marcaron bastante de crío estos cómics. Pues muchas gracias, Rubén. Nos vemos ya dentro de un par de semanas o cuando podamos grabar. Ok, pues hasta la próxima. Y tras despedirnos de Rubén, nos vamos con la Comicteca. Ya sabéis que, bueno, pues vamos a comentar los cómics que hemos estado leyendo en estas últimas semanas, en la medida que podamos. A ver si además Dani se anima algún momento en rellenar lo que va leyendo, porque solo relleno yo, guiño, guiño. Macho, es que se me olvida a mí eso. Sí, ya te veo. Luego me dice, no, sí, este me lo he leído. Y yo, pues apúntalo. Bueno, ya decíamos la semana pasada que íbamos a hablar de Saga, que es la nueva obra de Brian K. Vaughan, a quien conoceréis sobre todo por ser el guionista de Y el último hombre, y que ha sacado una nueva serie llamada Saga dibujada por Fiona Staples. Y bueno, pues lo ha sacado Planeta D'Agostini este mes de noviembre. Bueno, lo sacó en octubre, pero bueno, aprovechando el salón del manga que se ha celebrado en el puente de octubre, del 30 al 4. Y pues nada, pues lo hemos leído ya. Tenemos ganas de verlo porque la verdad es que tenía buena pinta. Y bueno, pues es una historia, no sé cómo definirla, nos encontramos la historia de... Es que es tan... Coge un cliché tan... no sé, tan habitual en este tipo de historias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque nos encontramos con, pues, una chica de un planeta, son como una especie de hadas en grande. Y un chico de la luna de ese planeta cuya raza son como cabras, son capricornios, son carneros, que son fugitivos de la son prófugos, huyeron un poco, estamos hartos de esta guerra, wow, vámonos, fuguémonos, y tienen una hija. Y más o menos el cómic está contado desde el punto de vista. Bueno, el cómic comienza con nace esta niña, y el cómic está más o menos contado desde el punto de vista o a modo de diario, como queráis llamarlo, de este bebé. Casi yo pensaba que iba a ser más así, pero como hay un montón de cosas que no está seguro de que vaya a poder saber, casi es un poco comentarios y reflexiones Claro, de esta pues. niña una vez mayor que se relaciona con cosas que pasan, ¿no? Sí, es un poco la voz en off es esta niña, o sea, más o menos tal, y aprovecha y cuenta un poco el tema. Nos encontramos en un mundo, bueno, en una galaxia que tiene una guerra ancestral que se entre un planeta y su luna, y llevamos aquí, esta guerra lleva años, años, años, y se ha desplazado a distintos sectores de la galaxia. Y en ese contexto, pues, esta gente de repente se ve perseguida porque parece que hay mucho mucho interés en acabar con estos muchachos y en su hija. Más o menos. No quiero meterme mucho más en tema. La verdad es que es un cómic, ya dirás tú cómo qué te parece, que me ha resultado, yo podría decir la palabra refrescante, no sé, si, por decirlo de alguna manera. No sé, o sea, es la el modo de, a lo mejor es por, más por el modo de escribir de Brian Kavaugan, pero me ha gustado mucho mucho el cómic, mucho cómo ha trazado el plan, cómo anda presentando los personajes y todo eso. No sé a ti qué te está pareciendo, qué te ha parecido. Pues bien, como dices tú, el punto de partida, incluso un par de cosas de la historia, es algo, pues, un poco sí, un poco cliché, un poco... Bueno, algunos decían, esto es como Romeo y Julieta en el espacio y cosas así. Bueno, en ciertos momentos, pues bueno, se puede parecer. Entonces, podía ser un problema que simplemente fuera una historia que ya hemos visto 14 millones de veces, pero simplemente con cosas nuevas y cosas raras. Pero yo creo que por ahora hace un buen trabajo en no quedarse ahí y en ir presentando además algunos personajes que a lo mejor no pensabas que fueran a presentar tanto o a caracterizar tanto o que fueran a tener tanto protagonismo. Y bueno, por ahora es bastante, bastante directo, no es muy complicado, pero no sé, todo lo que dices tú, así refrescante, es una buena forma de decirlo, pero no sé, como es un cómic que eso, tiene un montón de cosas curiosas y de cosas extrañas pasando continuamente, pues nunca sabes exactamente qué es lo que va a pasar después y es bastante entretenido. Aunque tengo que decir que por lo menos a estas alturas, que también Brian Vaughan ha dicho que tenía historia para hacer más números que de El Último Hombre. ¡Ostras! Que conste que cualquiera que se lo compre en plan, bueno, esto un par de tomos... No, tranquilo. Tranquilo, que a lo mejor son 12 tomos. O sea, fácilmente. Porque además es que ya la historia yo creo que da por... Fíjate... De momento no se ha complicado mucho, pero si quiere, o sea, creo que está sí, creando poco a poco un universo que me parece muy, muy, muy rico. O sea, sí, o sea, tienes la sensación de que hay mucha miga, hay un montón de razas, hay cosas ahí internas, hay pues aristocracia, hay magia, o sea, hay magia, es una mezcla de magia, ciencia ficción, que además... Sí, un poco la guerra entre dos frentes, uno está más centrado en la magia y otro más centrado en la ciencia. Sí, sí, también. Y además eso, como dices tú, que parece que tiene mucha miga, yo creo que también porque se molesta a Brian Vaughan en eso, dar pinceladas de otras muchas cosas que no son los protagonistas. Claro, claro, pero no es en plan, vamos a hacer estas cosas sin datos random porque sí, ¿no? O sea... Que eso es lo fácil que hace cualquier guionista. Y de, pues, por si a lo mejor tiro por eso, sino que da la sensación de que de verdad tiene el hombre en una libreta, tiene a cada uno de los personajes que sale su biografía más completa. Sí, exactamente. Que además, para si dices tú que tienes por lo menos para 70 números, tienes que tener pensado algo. Y si bueno, quien está narrando la historia es la hija de estos dos protagonistas por ahora, también tienes la idea de que, llegado un punto de la historia, pues a lo mejor ella es protagonista, o a lo claro, mejor se muere alguien, o sea, tienes por lo menos la idea de que aquí hay posibilidades para que pasen un montón de cosas. Y sí, también es cierto que dices tú, que no dan datos en plan... No hay mucha exposición. O sea, hay un poco de exposición al principio, la básica, pero después muchas cosas se van mostrando con la acción, y bueno, eso es de agradecer. Yo no soy muy fan de la exposición por exposición. Y bueno, lo único que, solo siendo el primer tomo, algunas de las rarezas que pueblan este universo me parecen un poco random. Por bueno, decirlo, no, como dices tú, no voy a entrar en más específico, en cosas más específicas, pero es un poco, hay algunas cosas que son extrañas, por ahora parece que solamente por ser extrañas. Sí, hombre, también es verdad que depende, o sea, yo creo que entre los personajes más o menos que parecen principales, yo creo que están bien, ¿no? Luego, claro, luego te encuentras con el planeta Sextilium, y eso ya sí, es un poco más random, en ese pero bueno, sentido. Eso y, por ejemplo, no sé cómo decirte, vamos a ver, sin decir mucho. El aspecto o la raza del príncipe, no digo, no se usa mal, pero es random. Pero mola un montón, o sea, es claro, claro, ese es el problema. Mola, pero es random. Es muy random. Entonces, sí, pero además es tan digamos, sí, que no pega. Yo creo que sí. O sea, lo ves estéticamente junto al resto del universo que está creando Vaughan y digamos que destaca por algún lado que no le terminas de ver encajado ahí en ese plano. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me chirría muchísimo al principio, pero llega un punto hacia el final en que este príncipe está por ahí solo haciendo cosas que empieza a encajarme y empieza a encajarme más en el universo. Sí, sí. Y me empieza a interesar más. Y entonces me da la sensación de que dentro de unos tomos pues va a haber cosas que me van a gustar. Entonces, bueno, es el problema simplemente de que sea el principio. Uh-huh. Claro, o sea, sí, o sea... Porque que no es un problema, es que es el principio. Y claro, es que ni siquiera es bueno. Eso, es lo que dices, ni siquiera es un problema, es una cosa que simplemente a primera vista no nos ha encajado, pero exactamente, o sea, según vamos si leyendo, está pensado según vamos para conociendo, claro. Hacerse tan a largo plazo... Pues lo normal es, oye, eso, que aunque esté pensado a largo plazo, tampoco, bueno, eso es, suele ser Brian Vaughan, por lo menos es una cosa que suele hacer bien, siempre, es que tampoco se queda muy remolón, no se duerme los laureles, ni hace mucho descompresión de la historia en general, yo creo que se mueve todo a buen ritmo. Sí, sí, sí, o sea, de momento, claro, el problema es que... Como siempre estamos con todos los cómics americanos y tal, cuando estamos hablando de una serie larguilla, que siempre el primer tomo sabe a poco. O sea, fíjate, y pasan cosas, ¿no? Pero sí, te da la sensación de que claro, estamos todavía presentando la serie. Sí, es de estas series que a lo mejor te gustaría coger cuando ya lleven 3 tomos. Sí, una cosa así, sí. Y pegarle ahí una leída de las 3 tomos seguidas y ver un poco más el plan en general. Porque bueno, en todos estos números que puede tener pensados, si las ventas ayudan y parece que más o menos la cosa va bien, pues puede haber muchos cambios hasta en el estilo de historia, en cosas fundamentales. Entonces bueno, mientras lo tenga pensado, que yo soy muy fan de las historias bien pensadas a largo plazo, pues uh-huh, no tendré ningún problema. Pues esto menos, sí, la verdad que... Además, luego el dibujo, ¿qué te ha parecido? El dibujo me parece muy apropiado. Sí, ¿no? Mm. Porque yo creo que capta bien las rarezas. Y a veces paisajes y lugares también extraños, yo creo que lo hace bien. Uh-huh. Y Fiona Staples, te puede gustar más o menos, si te pones, pero yo creo que es buena... haciendo realidad los diseños y las ideas que está poniendo Vaughan y me parece un dibujo atractivo. No siempre igual de atractivo, a veces se le va un poco más la línea, pero bueno, yo qué sé, me gusta. Uh-huh. No, sí, sí, coincido completamente, o sea, quizás le falta un poco de pulir ciertos aspectos, pero yo creo que por lo general es buen dibujo, sí. Sí, hombre, si además se mantiene con la misma dibujante durante todos los números, como en Y el último hombre, uh-huh, que es una cosa que también me gusta, y en este tipo de colecciones suele pasar, va a evolucionar para bien siempre. Sí, sí. Si no, hay que ver, por ejemplo, a que se me ocurre otro, Ryan Otley en Invencible, pues al principio también estaba un poco más que tal, y luego fue cogiendo y menudo asunto. Sí, sí, sí. Así que bueno... Es un tomo que te deja con ganas de más, lo cual siempre es bueno, es prometedor, pero bueno, todavía tenemos que ver más porque, bueno, eso. Así que de momento yo creo que lo recomendamos, o sea que si tenéis así dudas de qué leer este mes y tal, yo creo que Saga es una buena alternativa. Ha salido el primer tomo por 17 euros, creo que han sido, sí, que reúnen los 6 primeros números. Sí, yo, por cierto, que ya no digo que sea caro, pero ahora ya me resulta todo muy caro en España los tomos, ¿eh? Sí, sí, un poquito sí, un poquito sí. Fíjate que estoy viendo a ver cómo porque quiero comprar el segundo tomo de Leyendas del Abismo, de de Neil Gaiman, que está, uh-huh, o sea, es una recopilación que están recuperando en dos tomos, las miniseries que ha hecho Gaiman para Vértigo. O sea, uh-huh, tenemos Orquídea Negra, La Cruzada de los Niños, Los Libros de la Magia, y no, uh-huh, me acuerdo cuál es la cuarta miniserie. Y claro, o sea, cuestan 30 euros cada uno. O sea, dices, bueno, pues... Claro, es que sobre todo da un poquito más de cosa, porque acabamos de repasar ahora el top en el que estaba Saga, en el segundo puesto de los tomos, y vale $10. Claro. Que es que claro, son 7 euros. Sí, sí, sí. Es que es demasiado poco. O sea, es que si te lo pidieras a Estados Unidos solo ese tomo, por ejemplo, por Amazon, y te cobraran los gastos de envío, te costaría igual. Efectivamente. O menos, dependiendo. O sea, es que da un poco de cosa. Y aparte, bueno, que esto es una cosa mía. En cómics en los que hay tantos tacos, me suena mejor en inglés. Porque cuando sí, los tacos... Sí, quedan como antinatural. Los tacos. Sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque si los insultos y los tacos no les has escrito a alguien en español directamente, quedan... No queda natural. Claro. Y esto es jodidamente no sé qué y tal, no queda bien. O sea, no queda bien, no sé. Pero bueno, eso son chorradas mías. Lo demás, la edición está bien. Uh-huh. Tapadura, no sé si es necesario para cobrarnos más, pero bueno, ahí está. Sí, no sé, es que la tapadura... Fíjate que a mí es un este que me gusta, el formato de tapadura, pero... No sé, a mí me gusta, pero... Pero creas que no encarece de lo suyo, ¿eh? Es que la tapa dura siempre te va a dar la puntilla. Sí, sí, sí. Del precio. Y claro que me gusta, pero joder. te da ese igual ese par 3 euros. No sé decirte cuánto porque no sé lo que cuesta, pero te puede dar ahí el plan... La diferencia entre comprarlo y no, porque de $16.95... tal y como estamos, llegar a la librería y decir, toma, un cómic, 17 euros. Pues venga, hasta luego. Es un poco duro, pero bueno, en fin. Que he recomendado, de todas formas. Sí, sí, recomendado. Y bueno, y si alguien nos oye desde Estados Unidos, que se lo compre. Efectivamente. No me jodáis. Efectivamente. Si alguien sabe inglés, o sea, directamente. Bueno, y si alguien sabe inglés. O sea, seguro, o sea, y en Book Depository siguen teniendo los gastos de envío gratis. Sí. Pues mira, que no decimos yo no nada. Yo me le he comprado la versión de Planeta porque no había comprado ningún cómic de Planeta desde que dejó DC y dije, voy a comprar uno. Y como iba a comprar este, pues... Y es que yo lo siento un montón, pero es que los tomos americanos son muchísimo más baratos. Sí, sí. Y da un poco de cosa, pero bueno, es lo que hay. La verdad que sí. Y ya está. Cuéntame tú... Bueno, pues, alguna cosita. Sí, va a comentar un par de cómics. Uno, el primero, de manera algo breve. Y es que, bueno, Outsider Comic, esta editorial nueva que está especializándose en el humor, un poco underground y cosas de esas, ha sacado ahora un tomo recuperatorio, El Submundo de Kaz, Underworld, que se llama. Los tres primeros tomos americanos, por si os sirve de referencia. Submundo es un cómic, es una tira de que sale en la prensa independiente, que, bueno, pues básicamente es retorcer un poco el mundo de los dibujos animados y a partir de ahí empezar a hacer una tira divertida, de humor gamberro, bestia, humor también que repasa todas las fases del humor marrón y negro y de todos esos colores. Y bueno, pues la verdad es que es interesante, que por cierto, como anécdota, decir que Kaz es guionista de Phineas y Fer. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ha hecho algún que otro capítulo de Bob Esponja, y de Phineas y Fer es uno de los guionistas habituales. Cuando pues... No, o sea, bestial. Son buenos créditos. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, leí este y no sé en qué digo... coño, ¿de qué me suena? Veo el prólogo y habla... Kaz compagina su no sé qué esta tira con su trabajo en el campo de animación en tal... no dice serie y digo, coño, ¿en qué serie se habrá participado? Y de repente veo, toma, en fin, ese fedillo, toma. Fíjate. capítulos como Fair Platin y cosas de esas las ha hecho él. Bueno, pues a ver, es lo que decíamos, es un cómic, son tiras, o sea, cada página presenta una tira de cuatro viñetas, la estructura es siempre igual, bueno, casi siempre, porque hay tiras especiales en los que vemos, a lo mejor son dos viñetas, pero son, en vez de una tira normal, es un sketchbook o un este de una especie de homenaje a los anuncios vintage de estos de los cómics antiguos, con cigarrillos de juguete y muñecos con Nussel, que es un junkie de la vida, que lleva siempre una jeringuilla en el hombro, pinchada. Y dice, tira de la jeringuilla para oírle hablar. Ayúdame a encontrar la vena. Una de heroína, por favor. Oh, Dios. Cosas de esas tan bonitas. En fin. Son, en realidad, son, o sea, es si os va ese tipo de humor... un poco sí, un poco humor, un poco gamberro, un poco absurdo, bestia, yo creo que es una buena recopilación. Yo la vez que lo he estado leyendo, lo leí la semana pasada y es que estuve riéndome a más no poder en según qué tiras, o sea, bestial, bueno. O sea, es tan, además reconoces es una especie de, después del juego, es intentar reconocer qué personaje se ha desvirtuado para hacer esta versión. Los protagonistas principales son una especie de Popeye y de Mickey Mouse, o sea, una cosa así. Y bueno pues es un cómic bastante bastante recomendable, un poco tal. Echadle un vistazo y si os convence, pumba, pagadlo. Es también carito, son 25 euros cuesta. Bueno, tapa dura, son, creo que son 300 y pico páginas en blanco y negro. Y bueno, es un buen tomo. Y bueno, para terminar ya la sección de reseñas, vamos a hablar de esa obra maestra del superhéroe contemporáneo, que es Superman Tierra 1, que ha llegado a su volumen 2 en Estados Unidos, que salió el día de Halloween, y no me extraña porque es un cómic terrorífico. Una pesadilla. Es terrible. Es una pesadilla. Dani, en su sabio prejuicio, dijo, no me lo voy a leer. A ver, yo ya me leí el primero, ya hablamos de él, y hablamos de hacer una campaña de ir pegando pegatinas de no compres esto o quemarles y cosas así. Sobre todo después de ver las ventas que tenía. Así que, bueno, dije, no lo leas, por favor. Uh-huh. Pero cuéntame, ¿me he perdido algo? Te has perdido muchas cosas, Dani. Te has perdido a Superman flirteando con la vecina de al lado. Al matrimonio Luthor. ¡Qué moderno! ¡Qué modernos! Que son Lex y Alexandra Luthor. Que somos Lex al cuadrado. Es súper ridículo, sale al final y de... qué ridículo, tío, en serio. Oh, Dios. Bueno, estas son todas las historias que no le dejaron a hacer a Straczynski en su etapa de Superman y por eso se fue. Efectivamente. Bueno, vamos al argumento. Tras los sucesos de Superman Tierra 1, volumen 1, llegamos, anda un poco Superman, Clark se muda, tal, consigue una nueva casa, conoce a Lisa, que es una su vecina cachonda, la típica, o sea, de estas de hola chico, venga aquí, una mamadita, pues ta ta ta ta, ta. La típica. Clásico, amigos. Un clásico. ¿Qué? Tienes una tacita de azúcar y de paso tengo aquí la crema. Unas... tengo aquí unas. En los bolsillos me sobra algo de sexo, ¿quieres? La típica... Bueno, que... Es que... Bueno, lo digo así, en plan que parezca divertido, pero en realidad es lo más coñazo que puede tener este cómic. Vale. O sea, porque se sacan después una trama que si el novio de esta o marido, ya no me acuerdo por qué he querido borrar esa parte del cómic, la pega o no sé qué, y Clark Kent, wow, soy defensor de esta gente... Es una trama muy aburrida. Madre Luego, de Dios. El malo principal, pues, un asesino en serie metahumano llamado El Parásito. Que bueno, pues eso, la nueva versión que roba los poderes de con quien lucha, en este caso es Superman. Y bueno, pues vemos a Superman ya sin poderes y todo eso. ¿Y cómo lo nunca ha visto? Lo nunca ha visto, nunca hemos visto esto. ¿Y cómo Superman logra vencer a esto? Pues mira, no me acuerdo. Muy bien. No me acuerdo. ¿Le vence siquiera? No lo sé, ya que sé. No me acuerdo ya. Es el matrimonio Luthor y no. ¿Es calva ella también? No, no es calva. Vaya por Dios. Pero es que, claro, lo más interesante, que es lo del matrimonio Luthor, sale ya al final en plan epílogo de toda esta obra. Y es súper, no sé, es lo más interesante de todo el cómic. Y lo más probable es que en el volumen 3 lo desaprovechen por completo. O sea, No tengo ninguna duda de que es capaz. Sí, sí, o sea... Del creador de Superman mandando por Estados Unidos, se puede esperar cualquier cosa. En fin, sí, porque están, pues eso, el típico plan de, wow, nos haremos poderosos, Superman es un mierda, cosas de esas. Pero tiene, yo creo que tiene potencial. Lástima que lo esté haciendo Straczynski. El guión, como os podéis imaginar, es un poco meh, es plof. El dibujo está bastante mejor. Es el mismo dibujante. Es el mismo dibujante, sí. Aquí es como si Shane Davis se hubiera sentado y hubiera dicho, le voy a dedicar a una página de... a cada página, por lo menos, un día. O sea, ¿qué dijo? Me voy a sentar y me voy a sentar para dibujar, en vez de dibujar de pie. Efectivamente. O sea, no sé, o sea, está... A ver, no mucho más, porque el chiquillo tiene sus limitaciones, todavía no tiene ni idea de cómo se narra, ni cómo hacer ciertas posturas y posiciones. Pero se le nota al muchacho que ya le está cogiendo el truco a dibujar. Ah, es lo que pasa cuando coges a alguien que, si no es un novato, lo parece. Claro. En fin, oye. Pero vamos, que en serio, o sea, esta línea me parece cada vez más anodina y todo eso, que no merece la pena, la verdad. Es que no me extraña, y sobre todo ahora que es tan irrelevante, cuando... acaban de reiniciar todo su universo y han tenido la oportunidad de relanzar todos los personajes con sus modernuras que quisieran, porque sí, o inventarse todo lo que les diera la gana sobre los orígenes. ¿Por qué no, gracias a Dios que no ha sido así, pero por qué no han dicho a Straczynski, no, pues relanza a Superman y haz tu nueva visión, el Action Comics, como es de joven también el Tierra 1, el Action Comics hazle tú? Claro. Que a mí no me hubiera gustado, porque prefiero a Morrison no sé cuántas veces más, pero bueno, que eso hubiera sido una cosa como, en plan, lógico. Por eso no entiendo exactamente a qué viene la Tierra 1 ahora, cuando han tenido la oportunidad de relanzarlo todo. Sí, sí, sí, desde luego. Y lo que no han relanzado es porque no les ha dado la puta gana. En fin. DC. Lo que no está en los nuevos 52 tampoco es bueno. En fin. Ay, DC, dedícate a la animación, que se te da mejor. Sí, bueno, se le da mejor y luego encima dicen, no, dejad de emitirlo, que esto no nos hace quedar bien. Efectivamente. Yo, hasta que emitan otra vez Young Justice, yo me voy a estar todos los programas diciéndolo. Ya sé que me enfadan igual, pero es que me pone malo, de verdad. En fin. Efectivamente, hasta que no nos venga Didio y nos diga que la razón es otra, es, vamos a creer que ha sido por New 52 Sear John Justice. Por eso y por envidia. Y por envidia, cochina. En fin. Pues nada, ya con eso terminamos con la comiteca, ¿no? Terminamos con la comiteca y bueno, pues vamos a poner una promo y nos despedimos, que ya estamos aquí, que parece que nos vamos a quedar ya a cenar y todo, ¿eh? Dando la vara siempre. ¡Hola! ¡Soy Stan Lee! ¡Sí! ¡El inventor de la Marvel Comics! ¡Stan! ¡El creador de Spider-Man! ¡Lee! ¡Estoy forrado! ¡Soy millonario! Bueno, que he venido para recomendar un podcast llamado Charrando de TVOs. ¡Y otros vídeos aún más feos! Un podcast que habla de... ¡penes cimbreantes! especializada en dibujar cipotes, en un tío super cachas con una polla gigantesca, luciendo una polla radiante y juguetona, pero también inútil y caduca. Y además también de grandes colas y grandes tetas. Mujeres de pechos enormes en monos con armadura. Tías buenas y monos. Pero sobre todo, hablan de tebeos, coño, que hay que decirlo todo. Puedes escucharnos en charrandotebeos.blogspot.com. También puedes escucharnos en iVoox. Que me piro ya. ¡A la cáscala! ¡A tope! Y ya, señoras y señores, toca despedirnos. Oh, qué pena. Oh, qué pena. No sin antes recordaros. Bueno, eso. Sí, es bueno. No sin antes, vamos a recordaros que vamos a hacer un especial de las últimas series de New 52 y las primeras de Marvel Now. Es decir, vamos a hablar de Swords of Sorcery, Phantom Strange. A ver si las digo de memoria. Team 7. ¿Y la otra cuál es? Cri. No me acuerdo. Bueno, las cuatro canciones. ¿Talon? Y no. Talon. Y Talon. Y además. Me he acordado de algo yo, macho. Sí, sí. Cuidado, eh. Y luego de Marvel Now, que son Uncanny Avengers, Indestructible Hulk, Iron Man, All New X-Men, Amas X y. y alguno más. Capitán América y Thor. Entonces, si habéis leído ya el primer número... y Fantastic Four, perdón. Si habéis leído ya los primeros números de estos cómics, os invitamos a que nos mandéis un audio correo o un correo directamente a hola@novenopodcast.com o a través de la herramienta que tenemos de SpeakPipe en la página web. Y bueno... las tenemos en cuenta para hacer el programa. Lo grabaremos la semana que viene, supongo yo que el jueves también, una cosa así. O sea, que tenéis del límite hasta el miércoles, jueves por la mañana, para mandarnos lo que sea. También preguntaremos rápidamente por Twitter y por Facebook para que nos deis vuestras impresiones. Y bueno, si habéis leído alguna o tal, ya sabéis. Decís, pues esto me ha parecido una mierda. O, pues esto me ha parecido lo mejor del mundo. Está esto abierto para todo tipo de opiniones. Lo mismo censuramos si nos caéis mal, pero bueno. Claro, nosotros ignoraremos todo lo que digáis y después daremos nuestra opinión. Efectivamente. Y diremos, pues ese es tonto del culo. No tiene ni idea. No tiene ni idea. Aquí los únicos con criterios somos nosotros, que ya lo dice The Cape. Exactamente. Y si lo dice The Cape, cuidado. Que bueno, pues por nuestra parte nada más, no tenemos ningún correo, ningún comentario vuestro en estas semanas, así que vamos a cortar ya por lo sano y nos vemos eso la semana que viene con este especial. Nos vemos, hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. El Noveno Podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martinez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@noveropodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales, como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.